siempre, les dirá, él les dirá, él les dirá, lo supe siempre. Dedicado expresamente a ese de siempre. Siempre decirá, te decirá.